Son las 4 o las 3 en Canarias. Buenas noches. A esta hora está previsto que Donald Trump comience su discurso a la nación para explicar la operación militar estadounidense llevada a cabo esta madrugada contra instalaciones militares iraníes. Corresponsal en Washington, María Caro, buenas noches. Las noches, sí, Donald Trump dijo el jueves que se daba 2 semanas para intentar negociar con Irán, pero esta noche ha bombardeado 3 de sus mayores espacios nucleares. Lo ha contado en un mensaje en su red social. Dice que los aviones estadounidenses han atacado Fordo, una instalación nuclear construida bajo una montaña cerca de Teherán, y también las instalaciones de Natanz e Isfahan. En ese mensaje, el presidente de los Estados Unidos asegura que sus aviones ya están fuera de Irán y que las operaciones han sido un éxito. Los ataques son tanto como una entrada de los Estados Unidos en la guerra, pero Trump intenta reducirlo a algo puntual. Dice que ahora Irán tiene que sentarse a negociar con ellos y buscar un acuerdo nuclear. Dice también que estamos ante un momento histórico para los Estados Unidos, para Israel y para el mundo. Y como dices, a esta hora se espera que dé más detalles de lo ocurrido en un mensaje a la nación desde el despacho Oval. Gracias, María. Y en paralelo al conflicto entre Israel e Irán, el ejército de Benjamín Netanyahu sigue atacando la franja de Gaza. Carlos Bueno. Este sábado han muerto al menos 10 personas cuando esperaban en las inmediaciones de un punto de distribución de alimentos gestionada por una organización privada estadounidense. La Unión Europea ha dictado esta semana que hay indicios de que Israel vulnera los derechos humanos. De nuevo, multitud de personas piden el cese de las hostilidades. Calles de ciudades como las de Roma en Italia, París en Francia, Berna en Suiza y Londres en Reino Unido se han llenado de gente para mostrar su rechazo a la ofensiva israelí en el enclave palestino. En esta última ciudad, Londres, se ha celebrado la protesta más multitudinaria. Decenas de miles de personas han exigido al gobierno de Keir Starmer que deje de vender armas a Israel. La polémica sobre el caso Cerdán sigue estando en el foco de la actualidad política. Ni gobierno ni socios de la investidura saben hasta dónde puede llegar la investigación de la UCO. Mientras que desde el Partido Socialista piden calma y responsabilidad, la oposición apunta al PSOE como una organización criminal con numerosas imputaciones a sus espaldas. En el programa 360 de Televisión Española ha hablado una de las responsables de organización del partido en su primera entrevista tras asumir el cargo. Montse Mínguez sale al paso de las especulaciones y asegura que el encuentro entre Pedro Sánchez y Salvador Illa no ha sido una reunión de sucesión. Esta era una reunión en clave de las reuniones que está manteniendo el presidente después de estos días. Intuyo, dentro de la normalidad y de la excepcionalidad del momento, que obviamente el presidente y el secretario general del Partido Socialista se estará viendo con otros líderes territoriales y estará escuchando diversas opiniones. Tiempo ahora para los deportes. Euforia en Oviedo porque el equipo ha conseguido el ascenso a Primera División este sábado tras ganar 3-1 al Mirandés. Esto no se puede explicar porque yo realmente he vivido todas las malas etapas del Oviedo desde que descendimos y seguimos descendiendo y el equipo estuvo a punto de desaparecer, pero es un sentimiento. Ellos tienen que ver que estamos nosotros aquí para decir tenemos que ganar. La celebración en la capital asturiana se va a alargar durante toda la noche después de esa victoria que les hace volver a la categoría de oro de la Liga 24 años después. Además, también en fútbol, eliminada la selección española sub-21 del europeo tras caer ante Inglaterra 1-3. El entrenador Santi Denia valora el partido. Son jugadores muy buenos que están en clubes muy importantes y ya está igualado. Yo creo que ha sido una eliminatoria muy igualada, donde bueno, te desconectas un poco, te hacen 2 goles y ya vas a remolque. Pero tengo que felicitar porque hacen un buen partido, hacen un buen juego. Y en tenis, Carlos Alcaraz se enfrenta hoy, no antes de las 3 de la tarde, al checo Lechenga en la final de Queens, 1 hora antes, a las 2, carrera del Gran Premio de Italia de MotoGP, en la que Marc Márquez saldrá primero y su hermano Alex desde la tercera posición. Y también domingo, pendientes de los playoffs de la Liga ACB de baloncesto. Aquí lo dejamos, más información en próximos boletines y ya saben, siempre actualizada en la web rtv.es. Radio Nacional de España.